la fuerza que conduce mi existir. Solo tú, mi amor. Si me abrazo a ti, yo siento que tu esencia se dispersa en mí. No queda ni un espacio en mi sentir. Eres tú, mi luz. Yeah.